Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lujo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Tenemos un nuevo episodio, como cada semana, para ustedes, para hablar de lo que es la antropología y en particular esta semana de la arqueología. Vamos a dar una vuelta un poco, bueno, una desviación en cuanto a arqueología para hablar un poquito de teoría. Vamos a tratar de hacerlo un poco diferente también para que se quede bien entendible para todos. Y pues tenemos aquí en el estudio a alguien que le gusta divulgar, explicar de forma bien así, con peras y manzanas, como dicen. Es mi compañero Víctor Ortega. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Bertrand. Gracias por invitarme de nuevo aquí a tu programa. Y pues aquí estamos para discutir un poquito de los aspectos teóricos que casi no se ven en la divulgación, ¿no? Así es. Bueno, hay muchos arqueólogos, de hecho, que dicen que no les gusta la teoría para nada. Estoy pensando en Michael Smith, que publicó hace poco en su blog el título de su artículo en el blog era I hate theoretical archaeology. Yo odio la arqueología teórica. Ajá. Sin embargo, de esa manera, es necesaria la teoría para asentar una hipótesis y para averiguarla de toda manera. Y hay que enseñarla a los mismos chicos. El truco, Víctor, es que quizás quedamos con patrones o con elementos ahí de teoría arqueológica que pues ya no se pueden realmente tomar en cuenta. Evolucionó la tecnología que tenemos a nuestra disposición, evolucionaron los modelos para explicar tal o tal grupo en México. Entonces ahí estamos para hablar contigo de esos problemas que surgieron en cuanto a ciertas teorías arqueológicas que se aplicaron y que se siguen aplicando de cierta manera. En particular, uh-huh, una que es el difusionismo. Sí, ¿qué es el difusionismo, para definirlo? Bueno, antes de entrar a definir el difusionismo, sí me gustaría recalcar esto que dices. Sin la teoría, bueno, la arqueología no sería una ciencia social, no sería una ciencia de ninguna forma. Nos quedaríamos en el mero coleccionismo, en la mera búsqueda de piezas por la pieza en sí. Pero lo que cuenta de la arqueología es la interpretación que se hace de todos los elementos que se rescatan en las excavaciones, en los recorridos de superficie. Todo el registro que se hace se tiene que interpretar de alguna forma, y sin una teoría eso no es posible. Entonces, para trascender ese tipo de arqueología, digamos, que se hacía en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pues es necesario un enfoque teórico, un enfoque conceptual, ¿no? Y dentro de estas teorías, bueno, una de las que ha tenido más éxito, digamos, en cuanto al alcance, digamos, que tuvo en su aplicación, fue el difusionismo, que yo digo fue, aunque mucha gente lo sigue utilizando, por supuesto. El difusionismo forma parte de lo que en la historia de la teoría arqueológica llamamos historia cultural. Uh-huh. Es casi una de sus últimas expresiones. Y básicamente lo que dice el difusionismo es que los rasgos culturales de cualquier sociedad empiezan en un solo lugar y solo uno en el mundo, y a partir de ahí se van, valga la redundancia, difundiendo, uh-huh, hacia otras culturas. Pero esto le quita a las demás culturas donde no se originó ese rasgo, pues la capacidad de innovar, de crear por sí mismas, ¿no? Es como si fuera, digamos, para hacer una comparación, si como una gota de agua se cayera ahí en un estanque que va así plano y como representando una idea, digamos, un concepto cultural, y que se vaya ahí paseando la onda de esta idea. La veíamos, ajá, ahí pasándose a lo largo del estanque sin tomar en cuenta que el mismo estanque a lo mejor tenía sus propios rasgos. Así es. De hecho, se parte de un solo punto de origen a nivel, uh-huh, mundial, y a partir de ahí pues los rasgos se van, digamos, o imponiendo o copiando por las demás culturas. Pero entonces caeríamos en el absurdo de que solo una cultura tiene la capacidad de crear, uh-huh, y todas las demás no, habiendo tantas miles de culturas como han existido en la historia humana, ¿no? Ahora, si vemos del lado mexicano un caso concreto, quizás sería la cultura que siempre dicen, la cultura madre, que son los olmecas. Sí, de hecho, esa expresión de la cultura madre, bueno, que ya tiene muchas décadas aquí en nuestro país, surgió precisamente a partir de una postura difusionista. Uh-huh. Como en todo el mundo, digamos, estaba en auge el difusionismo, ¿no?, a principios del siglo XX, pues aquí en México no nos quedamos atrás y tratamos de encontrar también el origen de todo, las culturas mesoamericanas o incluso americanas, a partir de un solo punto, ¿no? A partir de un solo punto de nacimiento de todos los rasgos culturales. Y eso, digamos, permeó pues muchas de las posturas científicas y académicas de la época. Lamentablemente en algunos discursos, digamos, se sigue manteniendo esta postura, pero actualmente la cantidad de investigaciones que se han hecho en México ya a partir de muchas décadas hasta el momento, las nuevas tecnologías de investigación que se pueden aplicar hoy en día ya no permiten sostener un punto de vista difusionista, ¿no? Es que al mismo tiempo, para ir poniéndolo también con peras y manzanas, al mismo tiempo que los mexicas, había otras culturas, por ejemplo, en la costa del Pacífico, en Occidente, que surgieron al mismo tiempo y que se desarrollaron de forma independiente, hasta casi podemos decir, a lo mejor había contactos, quizás alejados, pero de toda manera había un desarrollo cultural propio a esas poblaciones del occidente de México. Sí, claro que sí. Ahora sabemos, gracias a que hay estudios, ya, gracias a que nos hemos quitado, digamos, estos anteojos difusionistas y hemos puesto en valor las regiones culturales del país por sí mismas, ¿no? Y no como periféricas o como secundarias. Hemos encontrado lo que antes no encontrábamos porque no lo buscábamos, que cada cultura en sí tiene su propio proceso de desarrollo y que cada cultura es capaz de innovar sus propios rasgos culturales, aunque esto no descarta que pueda haber préstamos culturales, que de hecho hay intercambios de ideas, claro. Esto ocurre en todo el mundo, pero eso es muy diferente a hablar de difusionismo y más de difusionismo extremo, ¿no? Uh-huh. Que solo plantea un foco de origen a nivel mundial, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tomar quizás en la arqueología nacional es relacionado con Teotihuacán, quizás, porque que Teotihuacán, pues sabemos que fue una ciudad muy importante, quizás la más importante de su tipo en todo el continente americano en cuanto a magnitud, de amplitud, población. Pues se comentó también de que Teotihuacán pues se pudo expandir así en casi todo es lo que es pues Mesoamérica y hasta Centroamérica de ciertas maneras. Bueno, hay elementos que nos permitiría de entender que sí había intercambios, contactos, pero de decir, por ejemplo, que había un imperio teotihuacano que se fue, por ejemplo, a invadir la zona maya y a instalarse en la zona maya, es mucho más difícil de sostener este tipo de hipótesis ahora. Sí, claro que sí. De hecho, Teotihuacán es un excelente ejemplo de esto que estamos diciendo. Precisamente como se buscaban esos focos de origen, digamos, culturales, pues Teotihuacán estaba que ni mandaba a hacer, ¿no? Para eso, porque por el tamaño de la cultura teotihuacana, pero aparte por la amplitud de la dispersión de sus rasgos culturales. Uh-huh. Pero hay que aclarar una cosa, el hecho de que se encuentre un rasgo cultural de otra cultura alejado de su centro, uh-huh, no quiere decir que esa cultura esté dominando todas las áreas donde sus rasgos culturales se encuentran. Es como ahora podemos encontrar en todo el mundo, ¿no? Un McDonald's, por ejemplo. Un McDonald's o una Coca-Cola o algo así. Pero eso no quiere decir que la Coca-Cola o el McDonald's o el Starbucks o lo que sea dominen los países donde se encuentran esos rasgos culturales. Simplemente claro, hay una difusión de esos rasgos culturales. Uh-huh. Y muchas veces las culturas los toman porque los consideran o que les da estatus, o porque les sirve tecnológicamente, o por puede haber muchas razones. Y de hecho, cuando hablamos de esas marcas, ahí vamos de un punto de vista antropológico, lo que hacen esas marcas, de hecho, es un estudio de mercado, y van a tratar de acercarse lo más posible a las costumbres de esos países donde se quieren instalar, a fines de cuentas. O sea, que realmente no es una influencia, digamos, directa, sino más bien tratan de adaptarse a la situación del mercado que quieren conquistar, digamos, sí, por mercadotecnia. Ahora, otro buen ejemplo es ver siempre esta idea, que también es otro paradigma que hay que, yo creo, rechazar, que es los mayas, grandes astrónomos, la palabra astronomía regresa, y grandes matemáticos, y también que fueron inventor de la escritura de todas las escrituras que tenemos aquí en México, lo cual tampoco es cierto. No, de hecho, esa serie de mitos también nació en la misma época del difusionismo, porque se buscaban estos asuntos, digamos, de la imposición de rasgos culturales, ¿no? Uh-huh. En el caso de los mayas y en el caso de los mexicas, específicamente a principios del siglo XX, de hecho, se consideraban que ni los mayas ni los mexicas habían tenido su propio desarrollo, sino que habían sido por medio del difusionismo, que habían obtenido sus rasgos culturales de las culturas del viejo mundo. Uh-huh. El difusionismo extremo incluso le negaba su autonomía, digamos, a los desarrollos culturales americanos, ¿no? A pesar de que los continentes estuvieron separados durante mucho tiempo. O esta negación, de hecho, cultural, la tenemos ni siquiera desde la llegada de ciertos frailes que dijeron que era de la ahí, que esos grupos de indígenas eran de las tribus perdidas, ¿sabes? De siete tribus perdidas de Israel. Así es. De cierta manera. De hecho, hay algunos arqueólogos de algunos movimientos religiosos que continúan buscando pruebas de estas migraciones, ¿no? Va a estar difícil para ellos, yo creo. Va a estar un poco difícil porque, pues, digo, pero bueno. Entre otras cosas, comentamos también lo de la astronomía. Okay. Los mayas, grandes astrónomos, cuando más bien eran astrólogos, como lo concibimos nosotros ahora. Es decir, gente que pues observaba los astros y también su posición y su desplazamiento en la bóveda celeste a lo largo del año, pero más bien para sacar pronósticos, no era con un fin de explicar, como lo hace la astronomía moderna, de explicar el origen pues, de las cosas, el origen del universo como lo tenemos, pero vía un método científico, nada que ver. Sí, de hecho, bueno, la diferencia actualmente que hacemos entre astronomía y astrología, pues es una diferencia moderna, ¿no? Sí, de la modernidad sí, para pues acá. Desde que nació la anteriormente, como digo, como hablamos de los babilonios, de los griegos, de los romanos, todo estaba mezclado, sí. Tanto la observación científica de las estrellas como su interpretación, ¿no? Y bueno, en el caso de los mayas, y no nada más de los mayas, sino de todos los grupos prehispánicos que estudiaban, digamos, los astros, sí cabe hacer esa precisión porque no se buscaban precisamente leyes, que es lo que habla la astronomía, ¿no? Uh-huh. De astros, nomos, leyes. Leyes, sino sí. Era un estudio, digamos, práctico de cómo interpretar para que se fuera útil en la vida cotidiana el movimiento de los astros. Y bueno, qué utilidad más práctica que la agricultura, por ejemplo, saber cuándo van a cambiar las estaciones y todo eso. Pero no se buscaba encontrar, digamos, patrones, uh-huh. Leyes de los movimientos para explicar el movimiento de las estrellas, sino uh-huh. cómo afectaba o cómo podían usarse para la vida cotidiana, ¿no? Así es. Bueno, nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en el estudio de Radio UDEM. Vamos a regresar luego con Víctor para comentar un poquito más de esas paradigmas, de esas ideas ahí, pues, que se siguen transmitiendo a veces de forma inadecuada. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa de aquí Raíces con su servidor Bertrand Lobjois. Estamos con el doctor Víctor Ortega, arqueólogo de Lina, podemos decirlo. Por el momento. Sí, y bueno, estamos comentando con Víctor pues todas esas ideas que nos han llegado y que de cierta manera pues fueron transmitidas también por los mismos arqueólogos en su momento, digamos. Pensemos en arqueólogos como Thompson o Lullier que tuvieron ahí sus interpretaciones que ya no se pueden sostener para nada, en particular en cuanto a todo lo que es epigrafía también, que evolucionó bastante en cuanto a la epigrafía maya. Y pues esos personajes, otros de hecho, tenían ideas totalmente pues erróneas considerando el avance que tenemos ahora. ¿qué tanto tenemos también relacionada? Otra idea también que tenemos sobre la arqueología del norte, y tú eres un especialista de la arqueología del, ahí sí, lo ponemos del norte de México, que ocupa más del, de los dos tercios, digamos, del territorio nacional, más o menos. Pues casi, sí. ¿Sí? O sea, hablamos una buena parte del norte, es muy grande aquí. Más de la mitad, sí, 1,000,000 km². Ahora, una idea que tenemos relacionada con eso es, pues no había nadie. No había nadie, no había cultura, eran puros salvajes. Eso también se reflejó mucho, pues, por supuesto, desde la llegada de los españoles. Pero, ¿qué tan cierta es esta idea, Víctor? ¿Cómo ahí se emitió la idea y cómo continuó esta idea de que, pues, no había pueblos? No, pues, es una idea completamente errónea, ¿no? De hecho, ya tenemos muchos años y no muchas personas, muchos investigadores, pues tratando de cambiar este paradigma, digamos, o esta noción sobre las culturas del norte, porque tiene repercusiones en la práctica, pues, ¿no? Cuando una teoría considera que en algún espacio no hay nada, bueno, de entrada no se hace ningún proyecto de investigación ahí, ni se aportan recursos, ni nada. Entonces, esto ha pasado con más de la mitad del país, que es todo el norte de México. Entendido todo el norte de México como la parte desde el Trópico de Cáncer hasta la frontera internacional con Estados Unidos, ¿no? Por hablar solo del territorio actual, porque obviamente las culturas del norte de México, pues, continuaban, digamos, a lo que es el suroeste estadounidense. Lo que era territorio mexicano antes de la cesión de esos territorios a Estados Unidos. Sí, lo que era el septentrión en la época novohispana, ¿no? Todo eso que es un territorio, pues, incluso mucho más grande de lo que actualmente es. Y con es muchísimas México, ¿no? Culturas, mucho más de lo que podemos imaginar ahorita, por lo que muchas culturas han desaparecido a lo largo de la colonización, y que era realmente... Tenemos muchas manifestaciones todavía actuales, modernas, había grupos ahí por toda la frontera, ni siquiera entre la frontera y lo que mencionas ahí con el Trópico de Cáncer. Sin embargo, muchas de esas culturas, pues, se perdieron, pues tuvieron que moverse a otras partes también. Y es un ejemplo claro de que tenemos una diversidad cultural que la verdad no está muy difundida. Se va estudiando un poco más cada vez, yo siento. Va por el buen camino en este sentido. Pero ahí sí, el INDA sí está tomando cada vez más en cuenta esas culturas, tanto modernas como antiguas. Sí y no, ¿no? Porque sí hay más gente cada vez más interesada en estudiar las culturas del norte de México, pero digamos las posturas oficiales siguen arrastrando este difusionismo del paradigma mesoamericano, que cuando mucho cataloga las culturas del norte como, pues, como bárbaros, salvajes, chichimecas. Chichimecas, siempre, ¿no? Esta palabra chichimeca que no con el conocimiento caso que se tiene actualmente en todos los estados del norte de México, que se ha hecho arqueología desde hace más de 100 años en todos ellos, no se puede seguir sosteniendo esta postura. Sin embargo, pues hace falta que se cambie la postura oficial al respecto del norte de México. No podemos catalogar, echar en el mismo saco, digamos, a las culturas de Baja California, a las culturas de Sonora, a las culturas de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, o de Tamaulipas, de Zacatecas, de Durango, de Sinaloa, ¿no? Todas esas tienen sus propias características y lo que, si acaso comparten algo en común, es que todas ellas tuvieron que adaptarse a un territorio completamente distinto al que se adaptaron las culturas que ahora llamamos mesoamericanas, que serían los toltecas, los teotihuacanos, los mayas. Todo el norte de México es, digamos, es un clima desértico. Uh-huh. Entonces, la adaptación tenía que ser diferente y los grupos sociales tenían que organizarse de una manera diferente para poder sobrevivir, digamos, en climas áridos y en algunas regiones como el desierto de Sonora, por ejemplo, que son climas muy extremos, ¿no? Muy calurosos y muy fríos en invierno, a lo largo del año. Uh-huh. Y bueno, la adaptación no podía ser para nada la misma que en la zona maya, por ejemplo, uh-huh, que en el altiplano central, porque de nada te sirve construir pirámides en el desierto, ¿no? Tú tienes que adaptarte de otra forma para aprovechar los recursos, del desierto. Tienes que conocer tu medio ambiente, digamos, hasta los más mínimos detalles para poder sobrevivir ahí, pero eso no te hace ni más ni menos que los otros. O sea, cada grupo se adapta a su entorno uh-huh. y desarrolla su cultura propia. Uh-huh. Pero no por ello, digamos, pues vamos a menospreciar a unos u a otros. Uh-huh. Aquí el problema es que en la historia de la arqueología en México se ha beneficiado, digamos, más una cierta idea de lo que son las culturas, altas culturas, con base en si construyeron grandes edificios o no, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta, bueno, dónde está cada cultura adaptada y qué tuvo que hacer para sobrevivir en esos entornos, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer una segunda pausa aquí en el estudio de Raíces. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con Víctor para cerrar esta entrevista. Regresamos. Bueno, eso es la última parte de Raíces. Recordamos rápidamente la página Raíces UDEM que pueden buscar en Facebook. También nos pueden ahí descargar los podcasts de los programas anteriores en la página raicesudem.blogspot.mx. Están libres de accesos y totalmente gratis. Hasta los pueden compartir porque la cultura, la buena cultura, se divulga libremente. Estamos con Víctor comentando un poco a la vez de, pues, de paradigmas que tenemos relacionado con la arqueología en general y en particular la arqueología mexicana. Estábamos hablando, pues, de desarrollos culturales, en particular en el norte de México, y hablabas de Sonora. Hay otros estados, como el estado de Sinaloa, que pues hace poco tuvo se abrió una zona arqueológica al público, que es la zona de las Labradas. Uh-huh. Sinaloa es un estado con, pues, mucho potencial arqueológico, Víctor. Sí, de hecho, hace falta mucha investigación en todos estos estados, particularmente hablando de Sinaloa. Sinaloa es un estado que tiene una diversidad regional bastante amplia. Uh-huh. Si recordamos un poco su forma, ¿no?, de norte a sur, es muy largo, entonces cruza, digamos, muchas latitudes, y esto hace que entre la Sierra Madre Occidental, la planicie costera y, bueno, la costa propiamente dicha, haya muchos nichos ecológicos distintos. Y según leyendo las fuentes del siglo XVI, digamos, pues los mismos conquistadores reportaron innumerables culturas ahí asentadas a lo largo de los ríos, de todos los ríos que hay en Sinaloa, los 11 ríos, ¿no?, que famosos 11 ríos. Entonces, hay muy poco explorado precisamente porque muchas de estas culturas no correspondían al paradigma mesoamericano. Uh-huh, entonces no se les daba importancia. Pero desde que se abrió el Centro INAH en Sinaloa, que es pues prácticamente el más reciente que se ha abierto, tiene apenas unos poquitos años, 5 o 6 años creo, de haber sido abierto, se han hecho muchas investigaciones en varios puntos del estado, y pues se han estado encontrando vestigios, digamos, que no muchos de ellos no se esperaban, ¿no? Como en muchos sitios con arquitectura donde no se esperaba encontrar arquitectura, por ejemplo, y las adaptaciones tanto en las cuevas de la sierra, ¿no?, como en la planicie, se aprovechan los ríos para cultivar o para hacer otro tipo de adaptaciones, y toda la parte de la costa, que también es uno de los puntos ciegos que tenemos en arqueología mexicana. No le damos importancia a los grupos de la costa. Uh-huh. Y siendo que los grupos de la costa eran quizás de los más numerosos. Pues sí, porque tenían los recursos ahí directamente, al menos para, pues, tener sustento, digamos. Sí, y bueno, vivían bastante bien. ¿Sí? De hecho, en muchas fuentes, los grupos de la costa siempre los describen como que son los más robustos, los mejor uh-huh. desarrollados. Uh-huh. Pues nunca les faltaba el alimento, ¿no? La proteína animal y estaba aquí en presente. Ejercicio, sí. Aparte. Entonces, pero sin embargo, como no tenían las grandes pirámides y eso, pues eran bárbaros y uh-huh. había que hacerlos a un lado, ¿no? Uh-huh. Hay que entender a los grupos en sus adaptaciones, pues, en las regiones en donde viven. No partir de un prejuicio formado para ver, tienen lo que yo tengo, entonces sí valen la pena. Si no lo tienen, no valen la pena. Hay que analizar las culturas en su propio desarrollo. Es lo que podemos llamar como una forma de neo-darwinianismo, algo así. Neo-darwinismo, bueno, no tanto, pero... que uno se adapta de acuerdo, evoluciona de acuerdo al entorno en el cual tiene que vivir. Necesariamente, de hecho sabemos que a nivel mundial pues los grupos que se han adaptado a diversos ambientes pues incluso tienen ciertas características, sí. El color de la piel incluido, ¿no? Sí, claro. Pero entonces también algo que se ha hecho mucho es rechazar, digamos, la influencia del medio ambiente en el desarrollo cultural humano. Pero rechazarlo hasta el extremo, como si no importara, como si no influyera de ninguna forma, uh-huh. sin caer en el determinismo ambiental, que es otra postura, digamos, teórica, no podemos negar que el medio ambiente influye en los procesos humanos, ¿no? Sí. Entonces no puedo ni negarlo ni decir que decide todo, ¿no? Es la pelea que hay entre lo que es la nueva arqueología y lo que es el post-procesualismo. Sí, bueno, ahora que lo mencionas, las tres grandes bloques teóricos, digamos, de la arqueología, pues son primero la historia cultural, todo uh-huh. el siglo XIX y buena parte del XX. Después, cuando se empezó a poder fechar, digamos, fechamientos absolutos como el carbono 14, se empezó también una postura mucho más científica, buscar qué se podía probar a través de los datos. Entonces surgió, digamos, el procesualismo, que buscaba explicar los procesos, sociales a través de datos duros, ¿no? Uh-huh. Desde los científicos. Sí. Y verlo todo lo como que era mera especulación se dejó de lado. Ajá. Sin embargo, a partir de los 80s y sobre todo los 90s, nuevas posturas teóricas que ahora conocemos como post-procesualismo han criticado mucho los límites del procesualismo porque decían que, bueno, si no se podía pesar o medir, no existía, ¿no? Entonces, no es tanto así el procesualismo, la verdad es que sí era más abierto, pero muchas veces sí se caía nada más, digamos, en un mero informe técnico. De puros datos de medidas. Estadísticas y cosas así, ¿no? Sí. Y faltaba ver otros aspectos que, aunque no se puedan medir o pesar, también sirven para explicar, ¿no? Sí, aspectos claro. que quizás son más subjetivos, pero que a través, digamos, de la etnoarqueología uh-huh. o de la antropología misma, se puede ver que son importantes a la hora de explicar los datos que se recaban en campo. Uh-huh. Entonces, el postprocesualismo, que en realidad no es una escuela, no es un movimiento, sino son muchas teorías diferentes que se juntan. Que cada una se aplica a un cierto aspecto de la realidad. Tenemos arqueología de género. Tenemos arqueología de género, tenemos arqueología de los textiles, por ejemplo. Tenemos arqueología del paisaje, tenemos, bueno, hay de cualquier cosa puede haber una arqueología específica. Una arqueología específica. Que aparte de tomar los datos duros y las estadísticas y las mediciones y todo eso, aporta, digamos, los aspectos subjetivos. Ajá, recontextualiza esos datos. Sí, y trata de ir un poquito más allá de lo que los mismos datos dicen, sin descartar los datos, obviamente, uh-huh, ¿no? Claro. Sin esos datos no se puede hacer ninguna arqueología. Sí, claro. Entonces, incluso hay la arqueología de la mente, ¿no? Ahora que trata de explicar cómo pensaban los hombres prehistóricos. Eso es muy subjetivo. A través, digamos, de las pinturas rupestres, sí. Por ejemplo. Suena muy estética. Subjetivo, tiene su base teórica, por supuesto, sí, no es imagino. Una mera alucinación, ¿no? Pero sí, digamos, también se puede caer en extremos en el otro, claro, ¿no? Claro. Lo importante es nunca perder los datos de referencia y estar dispuesto a aceptar pues cuáles son los alcances y los límites de nuestras propias teorías, ¿no? Ninguna sola teoría puede explicarlo todo. Sí. Entonces tenemos que apoyarnos en varias para construir una explicación, digamos, creíble de lo que estamos encontrando. Pues con esas palabras agradecemos a Víctor aquí su presencia en la cabina. Muchas gracias también a Chico Becerra. Pues ya se termina nuestro programa Raíces. Nada más me queda para saludar y recuérdense que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Leblanc. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Raíces.